una mentira cruel. Y tú sin saber lo que ocurre a tu alrededor, ya nada es realidad. Y no voy a mentir. Los demás.